No a la pena de muerte. Oh. En ningún lugar de este mundo, sea cual sea su sistema político, no a la pena de muerte. En especial a los que dicen ser la vanguardia de la democracia y de la libertad. ¡Los Estados Unidos de América! Aún siguen friendo en la silla eléctrica sus conciudadanos. Más de 4.000 reos esperan su hora en el corredor de la muerte. ¡Mr. Bush! ¡A la mierda! Welcome to hell. Son eternas en el sucio corredor, pensando dónde estaré en mi ejecución. El tiempo se me acaba y no lo puedo detener. ¡Hey, brother! Atrás de esa silla me van a electrocutar. He sido condenado a la pena capital. Alego mi inocencia y no lo quieren ver. ¡Hey, brother! Hermano chicano, ya llegó tu hora, afroamericano. Condenan a dementes o menores de trato, la silla de la muerte o la cámara de gas. A tantos inocentes he visto perecer. ¡Hey, brother! Vivo en un país donde todo puedes comprar. Estar vivo o estar muerto depende del capital. Mi futuro ya está escrito y no me puedo defender. ¡Hey, brother! Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Siguientes crímenes. ¡No se oye! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que eliminarlo! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que asesinarlo! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que eliminarlo! ¡Todos! ¡Welcome! ¡Es hermanos! ¡Welcome, death! ¡Welcome! ¡Welcome, death! Para daros cuenta que esto es una atrocidad, pero ojo por ojo nada puede resolver. ¡Hey, brother! Al cabo de los años consiguieron demostrar que yo no era culpable y ya ni marcha atrás. Mi cuerpo está podrido y ya no puedo renacer. ¡Hey, brother! Welcome to hell. Bienvenidos al corredor de la muerte. ¡Bienvenidos a la locura! Ya llegó la hora. Chicano, ya llegó tu hora, afroamericano, ya llegó la hora, hermano chicano, ya llegó tu hora, afroamericano, ya llegó la hora, hermano chicano, ya llegó tu hora, afroamericano. Contra la humanidad. Vosotros existen derechos humanos. Este caso está cerrado. Hay que asesinarlo. Este caso está cerrado. Hay que eliminarlo. Este caso está cerrado. Hay que asesinarlo. Este caso está cerrado. Hay que eliminarlo. Welcome. Estás escuchando Escape, amiga, amigo. El momento es en donde en escena hacen una especie de pantomima. Y al pobre Pipi lo fríen en la silla eléctrica. Con la banderita atrás, por supuesto. Y la gente se pone como loca. Esto era Welcome to Hell, antes había sido el vals, antes resaca. Y la gente se pone como loca. Mr. Bush, no a la pena de muerte. Gracias. Gracias.